te han dicho que soy malo, te han llenado la cabeza pa' que no gustes de mí. Yo sé por qué no me quieres y te han dicho que soy malo, te han llenado la cabeza pa' que no gustes de mí. Me gustan las mujeres, de todo eso te han contado, pa' que tú me aborrezcas, yo no vuelva por aquí. Si tu familia te ha dicho que yo soy un hombre mal, que a nadie le pongo amor y que no quiero a ninguno. Familia te ha dicho que yo soy un hombre malo, que a nadie le pongo amor y que no quiero a ninguno. Pero nadie lo ha visto pa' que vivan comentando, también tengo un corazón que sufre y me da muy duro. Soy un hombre bueno que a ninguno le hago mal, por eso no veo el motivo que se hable tan mal de mí. Si yo soy un hombre bueno que a ninguno le hago mal, por eso no veo el motivo que se hable tan mal de mí. Saben que te quiero, pero es que mi amor no vale. Están buscando la manera para separarte de mí. Saben que te quiero, pero es que mi amor no vale. Están buscando la manera para separarte de mí.